Vamos a rezar. Buenas noches. Vamos a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decíamos ayer, cuando Jesús va con los discípulos a Emaús, se enfada con ellos porque no entienden lo que ha pasado, sí, no entienden. Es como el Evangelio que hemos leído hoy, que Jesús se enfada en la barca con los discípulos, cuando les dice que cuiden de la levadura de los fariseos y de la de Herodes, ¿no? Pero bueno, cuando multipliqué tantos panes entre tanta gente, ¿cuántos canastos? 12. ¿Y cuánto? Multipliqué tantos entre tantos, ¿cuánto? Y todavía no lo comprendéis. Y claro, eso no es una cuestión de decir, esto es por esto, ¿sí? Porque el Señor no les da la respuesta, ¿sí? Entonces es algo, digamos, para escrutar cada uno, ¿vale? Que busquen su Biblia, busquen los textos paralelos, los números los hemos explicado ya. Hay dos peces, acordaros, son dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo de la iglesia, ¿sí? Más pistas no os puedo dar, porque si Jesucristo no se digna a explicarlo, ¿por qué lo voy a explicar yo? Entonces, así de simple, ¿vale? Bien, en los discípulos de Emaús decía que Jesús se enfada con ellos y dice, y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, le fue explicando todo lo que había acerca de él en la Sagrada Escritura, ¿vale? Bien, pues nada, vamos a empezar por Moisés y continuaremos por los profetas, a ver si me da tiempo, ¿vale? En el capítulo 7 del Génesis dice que estuvo lloviendo en la tierra durante 40 días y 40 noches sin parar. 40 días y 40 noches, ¿vale? La verdad es que se da una situación de antes del diluvio a una situación de después del diluvio, ¿sí? El número 40 en hebreo significa cambio. Hay un cambio, 40. 40 días, 40 meses, 40 años, hay un cambio, ¿vale? Entonces, hay una situación anterior al diluvio, donde la gente comía, bebía, compraban, se casaban, se daban por esposas, por maridos. Y hay una situación posterior, después, ¿sí? En la que toda esa gente ya no está. Ya no está. Y solo quedan aquellos que han subido dentro del arca. ¿Vale? Hay un cambio, ¿vale? Son dos situaciones diferentes. Bien. Dice en el capítulo 20 del Génesis, dice que Isaac se casó con Rebeca a los 40 años. No es lo normal es casarse mucho antes. Sin embargo, Isaac se casa con Rebeca a los 40 años. ¿Qué quiere decir? Que hubo un cambio en su vida. ¿Sí? Pasa de ser un solterón a estar casado con Rebeca. La palabra, el nombre de Rebeca significa lazo. Sin lazo, latito. Rebeca, ¿vale? En Génesis 26, Esaú, hijo de Isaac, también se casa con 40 años, pero esta vez con dos hijas de Et, o sea, dos hititas, ¿sí? No eran de la familia, digamos, eran extranjeras, ¿sí? Y el Génesis dice cómo fue una amargura para el matrimonio, digamos, para Isaac y Rebeca, esa unión, digamos, de su hijo, Esaú, con las dos mujeres hititas, ¿sí? Y veces que pasa, ¿sí? Que un hijo se casa y la nuera, digamos, es una amargura, digamos, para... se amarga la vida a los suegros, digamos, ¿no? Por decir así, o al revés, una hija se casa con un tipo y es una amargura para los padres de ella, ¿sí? Bien, eso en Génesis 26. En Génesis 50 dice que el cuerpo ya muerto, digamos, de Israel, o sea, de Jacob, ¿sí? Jacob muere en Egipto, ¿sí? En el último capítulo del Génesis, capítulo 50. Y es embalsamado, según la costumbre de los egipcios, ¿sabéis? El libro de los muertos y toda esta historia que les sacaban las tripas y las ponían en conopeos y... No, conopeos no, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Bueno, en unas vasijas, sí, ponían el corazón, el hígado, no sé cuánto. Después lo embalsamaban con una especie de sal y durante 40 días después lo vendaban, tal y de cual, para que el tiempo ya no pasara por él, digamos, ¿no? Para detener el tiempo, ¿vale? Entonces, ahí en el cadáver, digamos, de Israel, en el cadáver de Jacob, hay un cambio, ¿sí? 40 días de estar recién muerto a estar inmutable, de tal manera que uno, 3.000, 4.000, 5.000 años después, desentierran una momia en el Valle de los Reyes, al lado del Nilo, y se encuentran tal y como la dejaron, porque el tiempo no ha pasado, ¿sí? Lo han deshidratado por completo, ¿sí? No es que sea incorrupto, es que lo han deshidratado con tanto, no sé si llamaba nitrón, no estoy seguro, ¿no? La especie de sal con el que cubrían el cuerpo durante 40 días, ¿vale? En el libro del Éxodo cuenta cómo durante 40 años el pueblo de Israel estuvo comiendo el maná, y hubo una época anterior y una época, o sea, supone un cambio, ¿no? Ese tiempo de comer el maná, digamos, es el tiempo que separa la esclavitud de la libertad. De la esclavitud y la libertad, Dios les da a comer el maná. Todo eso tiene un lenguaje para nosotros, ¿vale? En el capítulo 24 del libro del Éxodo dice que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte. Dice literalmente, Moisés entró dentro de la nube. Moisés entró dentro de la nube. Eso significa mucho más de lo que leemos, ¿sí? Dentro de una nube uno no se orienta. Entró dentro de ese espacio donde uno no sabe, ¿vale? Pero Dios te puede hablar en ese espacio en el que uno está completamente desorientado, ¿vale? Está la cuestión de la intimidad, ¿vale? El que seas tú solo y sin testigos, ¿sí? Solamente Dios y tú, ¿vale? Como el sumo sacerdote cuando entraba dentro del arca de la alianza, en el receptáculo donde estaba el arca de la alianza, entraba él solo, no cabe más. Jesús lo repetirá en el Evangelio: cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, ¿sí? Y reza a tu padre que está en lo secreto. Cierra la puerta atrás de ti y reza a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Porque ¿dónde está? En lo secreto. Cuando hagas limosna, ¿cómo tienes que hacerlo? En lo secreto. ¿Por qué? Porque tu padre lo ve. Los demás no lo ven. Y hace falta que lo vean, ¿vale? Cuando hagas ayuno, hazlo en secreto. O sea, perfúmete la cabeza, lávate la cara, que nadie note que no has comido hoy, ¿vale? Porque eso lo ve tu Padre Celestial y Él te lo premiará, te recompensará por eso, ¿sí? Por el ayuno, por la limosna y por la oración, ¿vale? Moisés entró dentro de la nube 40 días y 40 noches. No solo entró una vez, entró varias veces, porque hay un momento en el que Dios se cansa del pueblo de Israel, le ha dado ya tantas cosas que está pensando en destruirlo y hacer con Moisés lo mismo que hizo con Abraham, prometerle una gran nación. Y el primer intento fallido, pues el segundo intento, ¿vale? Porque el primero les estaba dando lo santo de los santos y los otros estaban haciendo un becerro de oro, o sea, estaban adorando al dinero. Y entonces tiene que subir Moisés otra vez y está postrado, dice, sin comer ni beber, postrado, 40 días y 40 noches, pidiendo misericordia para esos cabritos que están ahí abajo, que no quieren obedecer, ni quieren entender, ni quieren nada, ¿vale? En el libro de Deuteronomio cuenta cómo Moisés, al poco tiempo de salir de Egipto, llegan, porque el camino es corto, o sea, saliendo de la península del Sinaí hasta llegar a Palestina, son pocas jornadas de camino, ¿vale? Pero cuando van a llegar a las fronteras de lo que sería Palestina, digamos, lo que sería la Tierra Santa Prometida, ¿vale? Moisés manda 12 exploradores, 12 espías, digamos, ¿no? Para que vayan cabalgando rápidamente por allí, para darse cuenta de cómo es el país, cómo es la gente del país, qué puntos fuertes tienen, qué puntos débiles tienen y tal. Y cuando vuelven, de los 12, 10 vienen escandalizados, diciendo: imposible, o sea, no podemos, o sea, son como gigantes. ¿Cómo vamos nosotros a atacar eso? ¿Cómo lo vamos a conquistar? Es imposible, nosotros no podemos. De los 12 tribus, digamos, 10 de los exploradores están así, y dos dicen: podemos, con la ayuda de Dios podemos entrar, lo podemos conseguir. Ellos son Josué y Caleb. Bien, Josué será el sucesor de Moisés, ¿vale? Pero entonces será un crío, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios se encoleriza contra el pueblo, porque no se fían. Dice: hombre, es que encontrarte con gigantes como Goliat, ¿verdad? Encontrarte con Goliat es que asusta a cualquiera, ¿no? ¿Vale? Pero en el nombre Beshem Adonai, en el nombre del Señor, o in nomine Domini, en el nombre del Señor, puedes hacerlo, claro que puedes hacerlo. Claro, tiene una pedrada bien dada en la frente al demonio y te lo cargas. Dios decía: vale, puedes hacerlo, creo que sí, con la ayuda de Dios, puedes hacerlo. Bueno, se encoleriza Dios contra el pueblo y entonces les dice: bien, 40 días han estado los exploradores explorando la tierra que os voy a dar. 40 días. Vuestro castigo va a ser ese. Vais a vagar por el desierto un año por día, o sea, 40 años. De tal manera que no vais a ser vosotros los que entréis en la tierra prometida. Serán vuestros hijos, porque vosotros no quisisteis creer, no os fiasteis. Es cierto, los últimos en morir son Aarón, que hizo el becerro de oro, hay que decirlo, y Moisés, el último, viendo ya la tierra prometida, en el frente a Jericó, digamos, en las llanuras de Moab, sí, viendo ya la vega del Jordán, todo lo verde, Jericó, todas las palmeras, la ciudad de las palmeras, ¿sí? Viendo todo aquello verde y tal que Dios les entregaba, Dios se lo llevó. En hebreo se dice pe al pe, con un beso de su boca. Dios se lo llevó con un beso de su boca, ¿sí? Nosotros lo traducimos por mandato de Dios, pero en realidad es pe al pe, beso a beso, digamos, ¿sí? Como un beso. Bien. Uno de los castigos para los hijos rebeldes de Israel era azotar a la persona que en un juicio, digamos, salía culpable, azotarlo con 40 azotes. A veces 40 azotes menos uno, ¿sí? Para que no se cumpliera todo el castigo y fuera aquello tremendo. No sabemos qué clase de azotes son, pero San Pablo fue azotado 5 veces, 40 veces menos uno, o sea, 39 latigazos, 5 en 5 ocasiones, ¿vale? Para hacernos a una idea. En el tiempo de los jueces, bueno, Josué, sí, Josué tenía 40 años cuando Moisés le envió a Cades Barnea, o sea, a explorar con los 12 exploradores. Tenía 40 años, ¿vale? Entonces se da un cambio en la vida de Josué, sí, se da un cambio a raíz de aquella exploración, se da un cambio en la vida de Josué, ¿vale? Bien. Después en el libro de los jueces, digamos, aparece Otniel, que es uno de los jueces de Israel. Tras aparecer, o sea, pasa, en el libro de los jueces ocurre que hay como 12 jueces, ¿no? 12 jueces, en el libro de los jueces. Entonces ocurre que el pueblo empieza a hacer sus escarceos, digamos, con los dioses paganos. En vez de seguir a Dios, siguen a otros dioses. Dios los castiga dejando que los enemigos se acerquen y arrasen, ¿vale? Y entonces el pueblo suplica a Dios y Dios manda a un juez. No es un rey, es un juez para que les ayude a liderar la resistencia para volver otra vez a Dios. Una vez que vuelven a Dios, se da un periodo de paz, ¿sí? Bueno, pues el juez Otniel, después de que él ha liderado las tropas de Israel para que el pueblo vuelva a Dios, resulta que se dan 40 años de paz. 40 años de paz. ¿Vale? ¿Supondrá un cambio? Sí, porque al acabar los 40 años el pueblo volverá otra vez a hacer de las suyas. ¿Vale? A hacer de las suyas. En tiempos de Gedeón, del juez Gedeón, ¿sí? Había una mujer llamada Yael, una mujer judía, que acogió en su tienda a un general enemigo que iba perdiendo en la batalla junto al monte Tabor, en Alta Galilea. Y cuando se quedó dormido, el general extranjero, clavó con una clavija, se la clavó en el cráneo y lo mató, ¿vale? Y a partir de ese golpe, ¡pam!, Israel tuvo paz durante 40 años. Llevaban 40 años bajo la opresión de los filisteos y Dios suscitó a Sansón, otro de los jueces, de los 12 jueces. Y este juez además es una cosa curiosa porque es de una tribu, iba a decir una tribu maldita, ¿sí? La tribu de Dan, es una de todas las tribus de Israel, es una tribu extraña, ¿sí? A Sansón se le ve rezar en un par de ocasiones nada más, por lo demás era un vividor, ¿sí? Era un jeta, ¿me entiendes? Iba a su marcha, ¿vale? Pero fueron detrás de 40 años de opresión. Detrás de 40 años de opresión, viene un cambio. Hay una opresión de 40 años, viene un cambio. ¡Pum! Y surge Sansón, ¿vale? En tiempos del profeta Samuel, robaron el arca de la alianza los filisteos, ¿sí? Elí era el sacerdote que era encargado de la seguridad del arca y del santuario en aquel momento, ¿vale? Era ya mayor. Al enterarse de que habían robado los filisteos el arca, que era lo más sagrado, digamos, la presencia de Dios, su sagrario, digamos, lo habían robado, se cayó de espaldas, se rompió la nuca, ¿sí? Y termina diciendo el texto: había sido sacerdote en Israel durante 40 años. O sea, durante 40 años empieza su sacerdocio y a los 40 años hay un cambio. Sí, se rompe la nuca. Hay un cambio. ¿Entendéis? Entonces, el número 40 siempre, siempre, siempre que aparece en la Sagrada Escritura hace referencia a un cambio. Una situación A, 40 años, 40 días, 40 meses, a una situación B. Esta es muy poco la cosa. Judith, una de las mujeres como Yael, que es imagen de la Virgen María, ¿sí? Que vence al enemigo, ¿no? Judith le va a cortar la cabeza a Holofernes vestida con sus mejores galas, porque iba a seducirle. ¿A seducirle para qué? Para cortarle la cabeza, no para otra cosa. Iba a seducirle. ¿Y por qué se pone sus mejores galas? Porque ella era viuda y vestía como viuda. ¿Y cuánto tiempo fue viuda? Pues fue viuda 3 años y 4 meses, que son exactamente 40 meses de viuda. ¿Entendéis? 40 meses. A los 40 meses hay un cambio. Hay un cambio, ¿vale? El rey Saúl reinó durante 40 años en Israel. No fueron 39 o 41, pone 40 años. Goliat, aquel que el famoso gigantón de los filisteos, ¿no?, al que se enfrentó un pastorcillo llamado David, ¿sí?, aparecía en el campo de batalla todos los días y las tardes, aparecía con el ejército filisteo para burlarse de los hebreos. Durante 40 días estuvo Goliat, leerlo, es así. Y a los 40 días, vaya, aparece un pastorcillo. Y el pastorcillo dice: ven aquí, tú te estás burlando del Dios de los hebreos, del Dios de mis padres, ven aquí que te vas a enterar. Tú vienes a mí con una espada enorme y tú eres un gigante, no me puedes hacer pedazos, ¿vale? Pero yo voy a ti, Veshem Adonai, en el nombre del Señor de los ejércitos. Coge una piedra, una. Coge 5 piedras en el forrón, la palabra, Torah, ¿sí? 5 piedras de cantos rodados de un río, lleva en el forrón. De las 5 piedras coge una. Y esa una es la que hace derribar, clava en la cabeza a Goliat y cae. Toda una catequesis, todo un símbolo, ¿sí? Todo un lenguaje que está hablando de cosas mayores, ¿sí? De cosas que nos pasan hoy, mañana, pasado, ¿vale? David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Empezó en Hebrón, ¿sí?, durante 7 años y pico. Y reinó en total, y después fue rey de Jerusalén, reinó en total, entre el tiempo que estuvo en Hebrón y el tiempo que estuvo en Jerusalén, 40 años justos, ¿vale? Pero David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Eso, ese dato de que David tenía 30 años, lo repetirán los evangelistas en el Evangelio. Dirán: Jesús, al comenzar, tenía unos 30 años. Eso no lo ponen así por casualidad. Ellos son judíos y conocen la Escritura, ¿vale? David comenzó a reinar, Jesús comenzó a reinar a los 30 años. ¿Se entiende? Sí, es la misma cosa, ¿vale? El rey Salomón, hijo de David, reinó también durante 40 años, ¿vale? Elías, el profeta Elías, huyó del rey de Ahab y Jezabel, ¿sí? Porque querían matarlo. Y entonces se fue, ¿a dónde se fue? Se fue al sitio donde él pensaba encontrarse con Dios. ¿Y dónde se había encontrado el pueblo de Israel con Dios? En la cima del Horeb, en el Sinaí. Entonces se fue desde Palestina, estaba en el Monte Carmelo, arriba del todo, al lado de Haifa, ¿sí? Cruzar todo Israel, digamos, e irse por la frontera, digamos, Arabia, digamos, a la península del Sinaí, a lo que hoy es Egipto, a la península del Sinaí y llegar al monte Horeb. Estaba muerto de hambre, unos cuervos les trajeron pan y lo que necesitó, y con ese alimento tuvo fuerzas, dice, para caminar durante 40 días y 40 noches en el desierto para subir a la montaña. Para subir a la montaña. Bien. ¿Elías subió a la montaña? Sí. ¿Moisés subió a la montaña? Sí. ¿Y en el Tabor quién subió a la montaña? Moisés, Elías y Jesús. ¿Entendéis? Es un juego de palabras, ¿sí? 40 días y 40 noches en llegar a la cima de la montaña. Elías, que es, digamos, como el patrón de todos los profetas, el patrón de los carmelitas, digamos, del Monte Carmelo, ¿vale? Al rey de Jerusalén, Joás reinó durante 40 años. Dice, ¿por qué reinó durante 40 años? Además, 40 años de paz. Porque un sacerdote lo educó. Sí, creo que se llama Jehoyada, creo. Lo educó. Y entonces él reinó como mejor pudo y hubo paz en Israel durante 40 años. ¿Vale? Hubo un general asirio llamado Senaquerib, jefe del ejército asirio, ¿sí?, que acabó con Samaria, digamos, con el reino del norte, se los cargó. Ellos, los asirios, contaban los prisioneros por la mano derecha. Se cortaban la mano derecha, después contaban las manos, sabían cuántos habían capturado. Pues Senaquerib no se le ocurrió otra cosa que intentar atacar Jerusalén. Bien, no lo consiguió, pero lo gordo del caso es que 40 días después de intentar atacar Jerusalén, sus dos hijos lo asesinaron a él, 40 días después. Pone la escritura, no lo digo yo, 40 días después se dio un cambio para él. ¿Vale? De haber intentado destruir la ciudad santa. ¿Vale? Isaías, Dios le pide que se acueste del lado derecho 40 días, como un símbolo para Israel, para que Israel se convierta, porque si no se convierte, van a venir los babilonios y los van a destruir. Israel no se convierte, evidentemente. El profeta Jonás predica por todo Nínive, una ciudad que había que tardar 3 días en recorrerla de un lado a otro, ¿sí? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Os imagináis que algún cura se subiera al púlpito y dijera: dentro de 40 días esta ciudad, este pueblo, este barrio va a ser destruido? Y dice que los ninivitas se dieron cuenta e hicieron penitencia durante 40 días, ¿vale? Durante 40 días, para que no fueran destruidos, ¿eh? No fueran destruidos. Bien, vamos terminando. Jesús estuvo 40 días y 40 noches. ¿Como quién? Como Moisés. ¿Como quién? Como Elías. ¿Como quién? Como Josué. ¿Como quién? Como Ondiel. ¿Como quién? Como Yael, como Sansón, como Saúl, como Goliat, como David, como Salomón, como Elías, como Jonás. Bien, Moisés tenía 40 años siendo príncipe de Egipto y quiso ver cómo estaba su pueblo, el pueblo de Israel. Él sabía que él era hebreo. Y entonces hay un cambio. Asesina a un egipcio y tiene que huir. Y pasa de ser príncipe de Egipto a pastor en Madián, pastor de ovejas. El mismo Moisés, 40 años más tarde de asesinar a un egipcio, Dios se le aparece con 80 años delante de la zarza ardiente, ¿vale? Y le hace ir a Egipto, ¿vale? El mismo Moisés, 40 años más tarde, se encuentra a las puertas de la tierra prometida, después de haber estado 40 años con el pueblo de Israel por el desierto. 40, 40, 40. ¿Cuántos años tuvo Moisés? 120. ¿Podéis leer? Es así, ¿vale? 40, cambio. Otros 40, cambio. Otros 40, cambio. Bien. O sea, 40 años después de ver la zarza ardiente, de hablar con Dios, llega a la tierra prometida. Brevemente, ¿vale? Mañana empieza la cuarentena, la cuaresma. Son 40 días. Son 40 días para la intimidad, para tu intimidad con Dios. Con Dios y nadie más, sin testigos, sin presumir, sin nada. Para que hagas oración o limosna o ayunes y que solo lo sepa Dios y nadie más. Es un tiempo de conversión, ¿vale? Si te lo tomas en serio, ¿no? Si realmente te lo tomas en serio, ¿no? Te aseguro que de hoy, de mañana, miércoles de ceniza, al domingo de Ramos, te aseguro que va a haber un cambio fuerte en tu vida. Que lo sepas, ¿vale? Toma, no te lo tomes a broma, ¿sí? Tómatelo en serio, ¿vale? O vuelve a escuchar este vídeo otra vez, verás. Conviértete, ¿sí? Ponte de cara a Dios. Falta unas horas para que empiece el miércoles de ceniza, ¿bien? Si tú quieres, puedes cambiar. Si Dios te ayuda, en el nombre del Señor, ¿sí? Puedes cambiar. Pero tómatelo en serio. Desde hoy tienes 40 días. Y el domingo de Ramos para ti será bestial. Para nuestros antepasados, que eran más sabios que nosotros, ¿sí? Era tan bestial la cuaresma, digamos, tan fuerte, digamos, que el domingo de Ramos se vestían de blanco, se compraban vestidos nuevos, porque eran otras personas. Para empezar la Semana Santa como otras personas distintas, ¿sí? Por eso era casi obligatorio comprarse algo nuevo, algo de vestir, ir a misa el domingo de Ramos, felices, ¿sí? 40 días en la presencia del Señor, y te aseguro que el domingo de Ramos de este año va a ser espectacular. Os dejo, creo que os mandaré un pequeño documental que hemos hecho, ¿sí? Os lo mandaré, no sé si como una clase o como qué, pero os mandaremos un documental, ¿vale? Nos vemos la semana próxima. Chao.